Ya hemos observado que el Antiguo Testamento establece las bases para lo nuevo, específicamente las provisiones de Dios para Israel, quienes esperaban a Cristo, y la salvación que Él ganaría para el mundo de pecadores. Por ejemplo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, 1 Corintios 5:7. Sin duda, la provisión de la Pascua era para cada persona en Israel, sin excepción. Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y los hijos de Israel. E hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés. Éxodo 12, 3, 6 y 28. El maná también era para cada israelita, y también esto era una imagen de Cristo, el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida, Juan 6, 32, 48, etc. Del maná se nos dice, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, cada uno para los que están en su tienda. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Éxodo 16, 16 al 18. Cada israelita se reunió y comió durante 40 años y vivió del maná que Dios proveyó. Pero la mayoría de ellos, en última instancia, se perdieron. Así que el hecho de que Dios proveyó para todos no garantizaba la salvación para todos. La fe individual era necesaria. Dios no recogió el maná, y mucho menos lo comió para cada uno de ellos. Una vez más, vemos la responsabilidad humana mostrado por la fe individual. Cada israelita fue en Moisés, bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de esa roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. 1 Corintios 10, 2 al 5. ¿Bautizados? ¿Comieron y bebieron de Cristo y aún así perdidos? No hay escapatoria del hecho que la salvación de Dios se ofreció generosamente a cada israelita. Israel, como un todo, es llamado Israel mi escogido. Isaías 45:4. Sin embargo, la mayoría de ellos perecieron eternamente. El calvinista solo tiene dos opciones. Debe aceptar la posibilidad de que los verdaderos creyentes caen de la fe, o él debe admitir que la salvación se ofrece a todos y que es efectiva solamente para aquellos que creen. En ninguna parte, en alguno de estos tipos del Antiguo Testamento, hay un indicio de un grupo selecto entre los israelitas que fueron elegidos para la salvación, soberanamente regenerados y luego entregados a la fe para creer. No es de extrañar que los apologistas calvinistas le rehúyan a estos tipos de Cristo del Antiguo Testamento. El sábado representa el eterno descanso para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. Encontrado solamente en Cristo. Ningún israelita estaba exento de ninguno de los 10 mandamientos, lo cual incluía: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Estése pues cada uno en su lugar. 16:29. Ni tampoco el rechazo de Cristo y la salvación en él diluyen la soberanía de Dios o su sacrificio por todos en la cruz, en la misma medida en que el rechazo universal de la humanidad de mantener los 10 mandamientos.